Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Señoras y señores, programa número 32 de este queridísimo evento dominical. 32. ¿Cuántos aplausos que hay por acá? Tantos aplausos son reacción de un grupo desmesurado de gente que ha invadido nuevamente el estudio. Creo que la semana pasada, que fue el debut radiofónico, bajá un poquito el retorno, Pulpo, ya que estaba, voy a hablar de vos, voy a bajar un poco el debut radiofónico, solista, fue el debut radiofónico en este programa, como conductor. Hiciste co-conducción, no hiciste un solo de Pulpo. Me está llamando una persona que no sabe que estoy al aire. Estoy al aire. Y vos es no pusiste en vibradores. Puede ser alguien de los muchachos que estaba faltando. Vos condujiste el especial Pulpo de la semana pasada. ¿Se acuerda? El especial de los 10 programas. Las cápsulas de los 10, sí, tal cual. El programa número 10 fue, programa creo número 10, sí, de esta segunda temporada. Con los mejores momentos. Parece mentira, estamos en el número 32. La semana pasada le digo a Ilbeto, que ya está en el chat, y le digo a todo el mundo que está escuchando que estamos alrededoreando a las 10 personas, me parece. A ver cuánto estamos ahí. Y estamos en 6. Que puede ya involucrarse con el chat, puede embeberse del mismo chat. Para ir enterándose, ir participando en todas las cosas que en el día de hoy, ciérreme la ventana, decirme, que en el día de hoy van a estar pasando. Embeberse, sí. El Nahuelín dice embeberse, efectivamente. Usted no solamente se entera de lo que pasa en este programa, sino que además se embebe. Vamos a decir, vamos a ir paso a paso y ordenando las ideas en el día de hoy, que hoy es el Día de la Madre. Por lo tanto, lo primero que corresponde es saludar a todas las madres que están ahí y han parido a amigos, hermanos, primos, gente. Gente buena y gente mala también. Sí. Han parido de todas las madres. Así que hoy es el Día de las Madres para todo lo que han parido. Exacto. Entonces, un beso a todas ellas por su incondicional amor y afecto que brindan, ¿no? Pero además también es el día... Un director de colegio hoy. Bueno, es como un acto escolar mismo, sí. Están todos los alumnos acá. Hay más alumnos adentro que afuera. Y por llegar. ¿Y está llegando? ¿Ya llegó el último? Bueno, ojo que eso se va a ir, eso se va a caer. Eso está destinado a caerse al piso. Bueno, van y vienen. Está enclenque esa. Van y vienen las sillas. Llegado el momento, compartimos la del operador. Van y vienen las sillas porque aquí se está aprestando. Un acorde, por favor, mayor entre todos. Se está aprestando. El ensamble Chancho Acuerda. Ya empezó alguien, gente, en el chat a vociferarlos, a vitorearlos. Que quiero decirle a quien escucha por primera vez este programa que en el chat automáticamente le asigna un nombre de fantasía, y usted dándole doble clic a ese nombre puede poner el nombre real, el nick que quiere. Primero te asigna uno como, por ejemplo, Muffy Bunch. Pero después ahí vos le das doble clic y pones el nick que quieras, como hizo Ilbeto, como hizo Lola, el Nahuelín, Marilyn Monroe, Radio, que somos nosotros mismos, pusimos radio ahí. Y le asigna también una carita, una foto. Sí. Una carita de los Simpsons, por ejemplo, Ilbeto puso un viejo ahí que no sé quién es, un italiano. Dije que iba a ir ordenando esto y ya está desordenado. Hoy es el Día de la Lealtad, señoras y señores. ¿Qué significa el Día de la Lealtad para tantas personas? En esta queridísima República Argentina. Un quilombo de tráfico el viernes. Sí. Un montón de gente en cancha de River. Además, entre otras cosas. ¿Qué más significa? Bueno, significa que se conmemora aquel histórico advenimiento de los trabajadores a la Plaza de Mayo pidiendo por la vuelta del general Perón preso en la isla Martín García. Uh-huh. Él mismo envió unas cartas. Yo le voy a contar un poco de historia para refrescar, para que no sea una cosa que pasa el Día de la Lealtad así como quien no quiere la cosa, ¿no? Gratuitamente. él, Perón ya creía que no volvía. Entonces le mandó una cartita. A Evita le dijo, mirá, cuando volvamos de esto nos vamos a vivir al campo, porque la verdad que es un quilombo, la Argentina se enquilombó. Pero cuando llegó, obviamente, el presidente de facto, digamos, el general Farrell, creo que era. Farrell era. Sí. Le dijo, mirá, vení, apagame este incendio. Lo trajeron de Martín García, estaba toda la gente en la Plaza de Mayo. Apagame este incendio, dijo, que yo no puedo. Bueno, y ahí Perón se dio cuenta que tenía algo más que una posición carismática en el gobierno. Podía ser bastante más. Bueno, después vino toda la historia, ¿no? Lo que más o menos todo el mundo conoce. Y él había arrancado en una subsecretaría de empleo, creo que era que se llamaba, era subsecretario de empleo. Y en un año esa subsecretaría se convirtió casi en un ministerio, lo que hoy ahora es el Ministerio de Trabajo, digamos, ¿no? Así que fíjese cómo vio la beta ahí el amigo Perón. Vio la beta. Y bueno, entonces unos cuantos lo siguieron, ¿eh? Mal o bien, siempre hablar de política cuesta un poco en este país. ¿Qué diría Perón del peronismo hoy, por ejemplo? Él te diría algo como, el peronismo es lo que mañana pienso que va a ser, por ejemplo, te diría así. Y uno se queda pensando, sí. Y no le interesa lo que respondió. Perón es de esas personas que todo el mundo habla y dice, Perón dijo, o sea, dijo más frases que... Mahoma, bueno, por ejemplo, ¿no? Tiene más proverbios que Mahoma, pero... De hecho, en le aducen incluso cosas que jamás dijo, claro, ¿no? Claro. Y a medida que pasa el tiempo, más cosas dice. Bueno, y se dice que... bueno, usted sabe que la cancha de Racing se llama Juan Domingo Perón. Sí. Sabía. Sí. Dicen que era hincha de Racing. Sabía, pero le digo que sí, porque bueno, me gusta. Antonio Cafiero asegura que era hincha de Boca, Perón. ¿Que Perón era hincha de Boca? Sí. El clamor popular dice que era de Racing. Sí, pero Perón... Cafiero estuvo en la tercer presidencia de Perón. Y todos dicen que la tercera presidencia no es la verdadera, digamos. No es el Perón. Ya había cambiado de equipo. Y qué sé yo, no sé, ¿viste? Ah, está bien. Es así. Bueno, otra de las tantas cosas que tendremos en el día de hoy, vamos a hablar de un músico muy interesante que se llama Hermeto Pascoal, que no vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar, acá el Pulpo dice que lo fue a ver. ¿Y? ¿Qué le pareció? ¿Gordo? Es gordo y albino. Más gordo de Salinas. Bueno, sabemos algo de Hermeto. Es más flaco que Salinas. Lo cual no es poca cosa. Bueno, tiene un concepto acerca de la música muy interesante. Y vamos a pasar a algo que no es netamente pascualero. Un tema musical. Es una cosa rara que grabó en un momento que estaba bastante entretenida. Tiene que ver con la radio. Ah, ¿sí? Sí, por eso lo elegí. Así que lo pasaremos en algún momento del programa todo, de hoy. ¿Eh? Sí, el hoy programa. Tiene que ver con todo. Vamos a ser leales, ¿no? En el día de la lealtad, vamos a ser leales. Llegó el chelo que está dando vuelta ya, que no es el chelo Delgado, sino que es el chelo del ensamble Chancho Cuerda, que se han conformado detrás mío, cual si fuese una patota tribunera. O y a lo largo del programa vamos a estar hablando con ellos, tocando, escuchando unas canciones, tocando no, porque yo hoy no voy a tocar nada, escuchando unas canciones y hablando de lo que significa música degenerada, este ciclo de este grupo de músicos que se han, ¿cómo se puede decir? Sí, digamos, conglomerado, estoy buscando palabras nuevas, no, estoy podrido de hablar como siempre. Bueno, no digas más que... Este conglomerado de músicos... Que dieron inicio a encuentros musicales desgenerados, o sea, sin género o sin un género particular per se. ¿Te puedo decir definido? Algo, es una sección que viene complicada. Viene complicada, sí. Iba a empezar hace dos fines de semana y no empezó porque se cortó una cuerda de contrabajo. Iba a empezar el fin de semana pasado y alguien no recibió un mail. Y entonces no vino nadie y terminaron tocando Gabriel y y Miriam. Que no me acuerdo el nombre del tema, pero tenía algo que ver con con el esperma y no sé esperma. Esperma que hoy en el momento de La Gorda, cine, todo tiene que ver con todo. Vamos a pasar una película. La Gorda vio que trae películas. Sí. Vamos a pasar una película, van a poder ver video. Esta radio tiene texto, tiene video, tiene audio, le falta el olor, nada más. Y van a poder ver algo que tiene que ver con el esperma y tiene que ver con el Día de la Madre también, porque hoy es el Día de la Madre. ¿Está? La palabra madre con esperma no va ni en pedo, te lo digo ya. No va, no. No van juntas. No. Bueno, sé, pero sépalo, sáquese el tabú de la cabeza. ¿En menos 10 está menos el micrófono? No, ahora está en menos 10. No, ponelo en cero. Ahí. Ahora no está en menos 10. Listo. Entonces vas a tener que darle un poquito más. Es raro, ¿no? Que no tenga. Mirá que él es. Él es uno. Yo soy, sí, yo soy. Este es todo negro, ese es. Sí. Él es uno. ¿Está? ¿Uno? Uno. Ahí va, uno. Ahí está. Habla como un hombre. Uno. Ahí va, la gente no te escuchaba. Muy bien, y por supuesto vamos a tener la columna deportiva. Vamos sí, a tenerla, ¿verdad? Tenemos. Y el cocinegro, que en el día de hoy todavía no he hablado con él, pero dice que no tiene una receta en particular. Hace, vamos a hablar con él. Hace que no. Ah, vamos a lo que hablamos de esta semana. Sí. Bien, la gente en el chat va a tener que participar, de alguna manera. Epa. ¿Cómo es su participación? No es así a tontas y a locas, que son las más fáciles. Y la participación, la participación es de la siguiente manera. Usted va, corre hacia su alacena y dice: tengo esto, esto y esto, ¿qué me hago ahora, a las 10 de la noche para comer? Para y el cocinero baraja la posibilidad de cocinar y de hacer un plato con lo que usted tiene en la alacena. Busque, bien. Vamos a tomar ese desafío como propio. Muy bien. ¿Puede obviar el cocinero cosas que hay en la alacena que le proponga? Ya le han tirado algo, Marina, ahí. No, todo no, puede, no algunas man. Cosas, obviar alguna de las cosas. Sí, alguna de las, sí, por ejemplo, le tiran 7 ingredientes, usa 5, pero hace un plato que es rico. Perfecto, le damos el ok acá. ¿Está bien? No tiene que tener todo, todo, porque si no, si alguien le tira, por ejemplo, manís pisingallo. Manís. Y, quinoa incaica, no, ahí va a estar complicado. Vamos a ver qué es lo que puede hacer entonces el negro con lo que le tiran, que ya le van tirando. Anote, cocinero, si usted pretende cocinar algo: maicena, harina, manteca, huevo y fideos. Tiene de todo este muchacho igual en la bien, ahí sí. Ya hay algo, yo sí, ya lo veo, yo no soy ahí, cocinero profesional, acá el chef va a decirlo, pero yo ya veo que algo se puede hacer. Yo bien. No, pero bueno. ¿Cómo? Pregunta Lola, las tontas y las locas son las más fáciles. Sí, Lola, cuidado, Vamos a al siguiente. ¿Qué yo iba a decir algo más? Estás perdido. No, iba a decir algo más antes de entrar en el programa propiamente dicho. Iba a decir algo más. No sé si tengo acá anotado. A ver. Ah, tenemos algunos. Ah, el rompecanciones, señores. ¿Cómo me voy a olvidar yo del rompecanciones? No, en serio, y esto va para la gente de Chancho Acuerdo que está acá presente porque también. El rompecanciones es un concurso que ha ganado por votación en esta radio. Y tiene que ver con que cada una de las personas que está del otro lado va dejando frases, palabras, cosas que se les ocurren. Y nosotros al final del programa hacemos una canción con todas esas palabras. ¿Está? Está preseteada la armonía y a veces hasta la melodía. Entonces nosotros lo que ordenamos es la letra que viene. Han dado como resultado éxito. Unos hits impresionantes, están en el Love Parade de Cincinnati sonando hoy y están en los primeros 100 más escuchados. Y uno fue, por ejemplo, con Uganda Libre. Con Uganda Libre está. Ese fue un temazo. Tengo por ahí una carpeta de unos cuantos. James Dean pregunta si no empezó el programa. Hace media hora estoy hablando solo. Bueno, rompe canciones, dice: las tontas y locas son las más fáciles. Ya es una primera frase para romper canciones. Perfecto. Van a poder ir agregando. Agarre el cuadernito que está ahí atrás, vamos a ir anotando, porque si no se va a complicar el resto de la noche. Ya son 20 y 14, Pulpo, esto tiene que avanzar, de alguna manera, tiene que avanzar. Así que vamos a una publicidad, el separador de Day, y venimos directamente para comenzar con el queridísimo programa. De lo que me haya olvidado, lo voy a decir cuando corresponda. Ya se van a enterar. Cuando pueda, ¿está bien? Adelante. Con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te paron bien flopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Ese mate está helado, te aviso. ¿Este mate está helado? Helado, helado y... Señor Damián Morinelli, a mi izquierda. Sí, yo no entiendo porque la gente está de frente a la computadora y no sé si es, si tengo que decir a la izquierda de la gente o a la izquierda mía. A la tuya tenés que decir. A la mía porque la gente no ve nada por y ahora. Claro, por ahora. Hasta que vea, hasta que venga la parte del cine. Exacto. El, bien, de la gorda. Demi Morinelli, ¿cómo estás? ¿Bien? Cansadísimo. Ya bien, nos saludamos, bien. Pero no interiorizamos esta fraternidad no, que tenemos. No, bien, domingo, bien. Domingo. Comí mucho asado, jugué mucho con mi sobrino, estoy liquidado. Te veo... Estoy caído, estoy pinchado. Sí. Complicado. No viejo, estoy viejo, cocinero. Toda la sangre en el estómago, haciendo la digestión. Sí, espero que ya haya pasado de ahí porque si no está un problema. Si bueno. No pasó del estómago. Vamos, rompe canciones, dice Scarparro, anote, negro. Me clavé un pebete en bebé. En bebé. En bebé. Me clavé un pebete en bebé. Bueno, si bemol. Nahuel, acá, yo primero, soy percusionista. Sí. Se nota. Segundo, soy un ser humano. Me pone bebé. No, pero alguien ahí abajo aclaró, en si bemol. Me clavé un pebete en si bemol. Sí, está bien, vamos a dejar. Me clavé un pebete si bemol. Puede llegar a dar un estribillo colosal. Sí, sí, o sea, un sí, gran éxito, sí. Otro más. Va a haber un si bemol, va a haber un si bemol. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar de deportes. Sí, tenemos para destacar en la semana lo de Mónaco en Shanghái. Uh-huh. Que llegó a semifinales, se metió entre los mejores del mundo. ¿Y qué hizo? ¿Les pegó? Sí, sí, se metió ahí y parece que lo chorió. No, aparentemente lo que pasó fue que se despertó de una larga siesta y algunas lesiones en su muñeca. Sí. Y anduvo bastante bien, llegó a semifinales, ahí cayó con Murray, con el 4 del mundo, que hoy ganó a la madrugada bien tempranito a Federer. Le dio un lindo pesto a Roger. Sí, aunque de todas formas llega a finales como siempre, ¿no? ¿Está segundo? Federer. Está 3 del mundo, abajo de Djokovic. ¿Lo pasó? El pulpo, me aclara que lo pasó, muchas gracias, pulpo. ¿Esto qué es? ¿Información reciente? Y debe ser a partir del lunes del otro ranking. Sí, porque se suma una semana después. Así que, bueno, entonces está 2, abajo de Nadal, después está Djokovic y después Murray, que hoy, como decíamos recién, ganó el Master 1000 de Shanghái. Pero Mónaco llegó a semifinales y eso lo hizo subir bastante en el ranking, creo que quedó 27 o algo así. Uh-huh. Igual no está nada mal, es la raqueta número 1 de la Argentina en este momento. Así que bueno, bien por Pico. Pico hincha de Estudiantes y lo linkeo con Estudiantes, que sigue siendo el puntero del campeonato, 3 puntos arriba de Vélez. Pico Estudiantes. Sí, que ganó bien Vélez 2-0 el viernes con un gol de Silva que realmente fue un golazo. La picó por arriba. Ah, lo vi, ¿viste? El pelado. Lindo, sí, gol, sí, de Silva. Lindo gol, sí. Y vi que el defensor estaba llegando como para empujarla, pero se abrió. Como que no, sí, la quiso tocar para que se lo contabilizaran a él. ¿Sí? Exactamente. Sí. La dejó entrar, pegó en el palo y el arquero la sacó de adentro. Qué bien, qué lindo es el fútbol. Dije arriba de Vélez por 3 puntos y arriba de Arsenal también. El sorprendente Arsenal de Alfaro, que está 3 puntos abajo también del líder. Le ganó a Gimnasia ayer. Un partido raro, porque Gimnasia arrancó ganando a los 34 segundos del partido, ganaba 1-0. Ajá. Lo empató Arsenal y a los 58 segundos del segundo tiempo volvió a ponerse al frente de Gimnasia. 2 goles tempraneros en cada uno de los tiempos. Después Arsenal lo dio vuelta, terminó ganando 3-2 y se pone a 3 puntitos de Estudiantes. Bien, bien por Arsenal. Hoy perdió Lanús, una gran victoria de Racing con 2 goles de Gio Moreno, que empieza a ser cada vez más importante en el andamiaje del algunos equipo. Levantan los brazos acá porque Racing lo tiene el grande T, dice lo acá. Lo tiene grande T, claro. Bueno, claro, hoy seguramente fue figura, hizo 2 goles, así que bien por Gio Moreno, que venía de jugar en las elecciones, había perdido la fecha anterior, justamente el clásico con Independiente. Ajá. Así que, bueno, Racing salió, por lo menos de lo que fue el bajón anímico que significó perder con el Rojo el fin de semana pasado. Hubo aprietes en la semana y toda esa historieta. Sí, a un jugador le rayaron el auto, así bien, con la llavecita. Ah, vi que sí, estuvieron gente que estuvo comentando ahí, que bueno, se armó como una un tole-tole, que después fue todo mentira, dicen que no sé qué. Que, bueno. No, pero bueno, socios que tienen derecho a entrar al club, fueron al entrenamiento y nada, medio como que le decían, loco, perdieron con el Rojo. Y medio como los apretaron un poquito. y a Liui le rayaron el auto, que fue lo más destacado de la semana de Racing. Qué bien, lo más destacado fue eso, sí, entonces, claro, me queda claro. Y también la victoria de Boca, que ganó la Bombonera 2-0 a Huracán, con un tremendo golazo de Palermo, el primero. Un golazo. Sigue metiendo goles ese muchacho, eso no se puede creer. Hizo un gol. Después le tira una pelota larga y... Nunca se pudo creer, pero y que tiene siga un yunque atado en la cintura porque lo pasan caminando. Pero después agarra una pelota en el borde del área y mete una media vuelta zurda al ángulo, que realmente sorprende. Un golazo. El segundo fue de Beatri. Boca no jugó muy bien, pero logró una victoria que necesitaba. Siempre sumar hace falta en estos torneos que, como siempre decimos, son cortos. Y a veces no gana el que mejor juega, sino el que una mejor racha tiene. No gana el más mejor. Y ahora creo que está empezando River, el cocinero, desde la sala de teletipos. No me informa un carajo. 0-0. Pero me dice que van 0-0. Dice 0-0. Traje un par de historias. Hoy estuve viendo... No sé qué dice en la tanza, bueno. Con esa tanza, ¿sabés el golpe que se van a dar? Buenas, Diego desde Canadá. Diego Moreno desde Canadá, le mandamos un abrazo. Esta radio se escucha en todo el mundo, desde Córdoba hasta Japón, por ejemplo, si estás despierto, ¿no? Tenemos porque ahora son en Madrid, las 8 de la mañana en Japón, 8 y 20. Toronto, Canadá. Diego, bienvenido. Podés cambiarte. La gente se encuentra en el chat, hablan entre ellos, después nos hablan a nosotros. 7:24 p.m. entonces en la ciudad de Toronto. Acá hace un poco de calor, creo que hacen 20 y pico de grados, ¿no? 17, 18 grados, ¿cuántos hacen? No, ya te digo, mira, ya te digo afuera, ¿eh? Ya te estoy diciendo cuántos grados yo hace, 17 grados, ¿viste? Yo sentía, tengo un termómetro interno. Y allá 10 grados, dice. Le digo a Coco que puede darle un doble clic a su Lover King y se puede poner Coco o Diego o lo que sea al Nick. Y entonces ya es una persona. Claro, deja de ser Lover King, no sé. El pulpo que se acaba de conectar acá al lado dice grosso internacionalismo. ¿Encontraste un pulpito? Un dibujito de un pulpo. Qué interesante, muy bien. Grande. Esta radio es una. Bueno, estamos para la historia del deporte, sí. La historia de algún evento deportivo, Damian. Sí. Quiero que me deleites con esto, porque todo el mundo después en la semana cuenta y dice: ¿viste lo que estuvieron hablando el otro día de ese señor que tenía un revólver y se fue contra un equipo entero de fútbol? Porque se bancó la barra brava del vestuario. El gordo que no iba a buscar la pelota, entonces tenía un buscador de pelota en el año 35. Que esas rompía cosas el travesaño pasaban, para suspender el partido. Pasan en el deporte. Entonces, bueno, pasan otras cosas también y surgen movimientos, especialmente en los principios del fútbol. Sí. Movimientos que después son bautizados y ese bautismo responde después a una polémica. ¿Usted sabe qué es la chalaca? Sí, bueno, le dicen así, pero no sé si estamos hablando de lo mismo. A ver. ¿La chalaca? Sí. Es como, digamos, lo que cubre el choclo. Y entre los pibes así, le dicen, pasame la chalaca. Claro, bueno, no en este caso, pero futbolísticamente hablando, la chalaca sería la chilena. Ah, la chilena. La chilena. ¿Es el nombre técnico de la chilena? Es uno de los nombres técnicos, porque aparentemente tiene varios orígenes, incluso, ajá, la chilena. Y eso es lo que vamos, me interesa lo que vamos a hablar hoy. La historia del fútbol, la bicicleta, dice el título, porque esa es otra acepción. ¿La bicicleta? Claro. Es sin duda una de las jugadas más artísticas que nos regala el fútbol. Para los que se empeñan en explicarlo todo, es, dos puntos, y esto es diccionario, una cabriola realizada por un jugador... Cabriola, sí, sí, tremendo. ...con el fin de impulsar el balón hacia atrás, poniendo para ello el cuerpo horizontal al cielo y realizando un rápido pedaleo en el aire para afirmarse. Si no es así, no es no chalapa, es una chalaca, chilena bicicleta. Que sea. No. Chilena, chalaca, bicicleta. Hasta ahora tenemos esos tres. El nacimiento, parte 1. Esto es en partes. La chalaca. Sí. El Callao es el puerto peruano más importante, fundado en 1537. Woman del Callao. Muy bien. Los marinos ingleses, escoceses e irlandeses que viajaban vía el Océano Pacífico hacia allí, una parada obligatoria para disfrutar de unas buenas cervezas y cortejar a algunas señoritas siempre bien predispuestas. Sí. También los marinos se daban tiempo para otra distracción, el fútbol. Y como no siempre se juntaban los 22 jugadores necesarios, era común que se invite a algún lugareño. El gentilicio del nacido en Callao es chalaco. Ah. ¿Mm? Es la chalaca también, una nostalgiosa polca lugareña. Y el plato típico de la zona es ceviche a la chalaca. ¿Cocinegro afirma? Cocinegro está en otra. Afirma. Sí. Quizás fue algún lugareño el realizador de esa cabriola descrita anteriormente y el impacto que esta acción causó en los marineros creó la necesidad de bautizar esa jugada que, como no podía ser de otra manera, se llamó chalaca. Así que esto es lo primero que dicen El primer origen posible de la chilena es ahí, en un puerto peruano, la Chalaca. La parte 2 es la chilena. En los primeros años del siglo XX, recaló en Santiago de Chile un español llamado Ramón Unzuaga, que llegó a estos lares decidido a hacer carrera como futbolista. La suerte quiso que en 1916 integrara el plantel chileno que disputaría en Buenos Aires el campeonato sudamericano de ese año. La actuación de La Roja fue lamentable, pero Unzuaga se las ingenió para trascender, puesto que en todos los partidos realizó al menos una vez esa maniobra que consistía en acostarse en el aire. Un molesto. Me acuerdo de alguien que hacía el escorpión, intentaba hacer siempre el escorpión, ¿viste? Sí. Terminaba con la trompa contra el piso. A mí me salió una vez el escorpión rastrero, que venía una... calculé mal y terminó siendo el escorpión a centímetros del piso y me terminaron bautizando el escorpión rastrero. ¿Y cómo te quedó la trompa, bien? Bueno, no... Un poquito de arena. Después le explico. Después te cuento. Bueno, consiste entonces en acostarse en el aire de cara al cielo y mover las piernas con un rápido pedaleo para impulsar el balón hacia atrás. Casi tan sorprendida como aquellos marines británicos quedó la prensa argentina, que para encontrar una explicación a esa jugada decidió llamarla chilena. Chilena. Puesto que su creador provenía del país trasandino, claro, que en realidad era español, pero bueno, le pusieron chileno. Y los chilenos que hasta entonces la llamaban Chalaca aceptaron gustosos el nuevo nombre, claro. La vieron venir, se la dejaron al lado del arco y la empujaron adentro. Chilena, ya quedamos tienen, para la eternidad. Los chilenos son inauguradores ya de dos cosas. Una, de la chilena, podría ser, ¿no? De la chilena, sí. Y de convertir... una opresión laboral en una hazaña... en un milagro, algo heroico. Exactamente. Así que bueno, esta es la segunda, el segundo origen de lo que podría ser esta maniobra en el aire. El diamante negro inventó la bicicleta, dicen otros. El 6 de enero de 1913 nacía en Río de Janeiro Leónidas da Silva. Pensé que era inglesa la bicicleta. No sé, calculo que lo será. Perdón, discúlpeme por la divergencia. No hay por qué. Leónidas da Silva. Leónidas. Sí, no es el de 300, ya lo veo venir. Quien a la postre sería un goleador implacable del Peñarol del 33, donde lo bautizaron como el Diamante Negro, el Vasco da Gama del 34 y el Flamengo del 36, entre otros equipos. El Diamante llegó al Mundial de Francia 38 con el desafío de ser el goleador del campeón del mundo. Dicen las crónicas que en su debut llovía copiosamente en el estadio del Estrasburgo. Por esa causa el delantero se convenció de que los botines eran inútiles y los arrojó al banco de suplentes. Así nomás. Sí. Descalzo marcó 3 de los goles con que Brasil le ganó a Polonia 6-5. Ese es como, ¿se acuerda del corredor aquella vez que repasamos los momentos olímpicos? Sí. Del corredor ese que se sacó que corrió una maratón de no sé cuántos kilómetros en pata. Un keniata. Sí, lo recuerdo, recuerdo. Sí, cómo le habían quedado los piecitos, ¿no? Cayo le decían. Al pibe, Cayo Coco. El DT decidió preservar a su diamante y lo dejó descansar en las semifinales. Lo que fue un error, porque sin él Brasil cayó 2-1 con Italia y chau sueño mundialista. Cuenta la leyenda que en un amistoso ante Portugal, Leónidas hizo un gol de chilena y el DT lusitano salió del banco a pedirle al árbitro que anule el tanto porque no se puede convertir de espaldas al arco. Ah, no se puede creer, no. Un maestro. No vale, decía chau. Movía la manito y le decía no vale. A los 37 años Leónidas se retiró del fútbol y era tan popular que una marca de chocolates le pidió el nombre para ponerle así a su producto. Él aceptó y la etiqueta del chocolate era un dibujo del diamante negro haciendo la bicicleta. O chilena, o chalaca. Tenía 90 años cuando decidió dejar de ocupar un lugar en este mundo y las crónicas necrológicas lo despidieron como el inventor de la bicicleta. Así que tenemos chalaca, chilena, bicicleta. En España es tijera. Rovesciata es en Italia. Pontapié da bicicleta es en Portugal. Overhead kick en Inglaterra. Y Sissox return en Francia. Y mi francés es pésimo. Qué lindo. Mañana voy a hacer un Sissox Retour. Hacer un Sissox Retour. A ver cómo te queda la espalda después. Hasta tratar de hacerlo arriba del colchón. Sí. No, una vez intenté. Una vez intenté y me quedé sin aire cuando caí. Cuando caíste, sí. Y hay que saber caer. Jamás le di a la pelota, ¿no? Me imagino. Sí. Me imagino. Así que esta es la historia de la bicicleta chilena chalaca overhead kick. Qué lindo. Estas cosas que vienen cada domingo a mí me refrescan. Me refrescan el amor por el deporte. Y si querés que te refresque más, tengo una pastilla. A ver, yo te mandé un video que calculo que en la semana estará por ahí dando vueltas en el blog. Sí. Un video de una acción muy recordada, de un extraordinario jugador, ya retirado él, francés. Sí. Jugador del Manchester United, donde realmente la rompió. Acá el cocinero me mira y sonríe porque él sabe que estoy hablando de Eric Cantona. Ajá. ¿Te lo recuerda, Eric Cantona? Sí, Cantona, sí. Usaba el cuellito levantado, era un jugador técnicamente extraordinario, que en una oportunidad pegó una patada voladora a un espectador. ¿Usted lo recuerda? A un hincha, ¿no? Sí, eso no, no. Escucha esto. Eric Cantona, la patada voladora al pecho. Espere, no me lo cuente. Ahora no ya me lo cuenta, ya me lo cuenta. Quiero decirle, hay mucha gente que está llegando, por eso estoy saludando a la gente por el chat. Estamos con lo que tenés en la alacena, el cocinegro va a hacer una receta de eso. Estamos recibiendo frases para el rompecanciones final, que tocaremos acá en conjunto con todo el ensamble, me parece. El ensamble Sancho Acuerda, que está presente en el estudio para todos los que se van arrimando. Radio es repetir. Nico Bigatti, el rescatista de la semana, no sé, hace tres fines de semana, ha venido aquí y nos han dado una lección de primeros auxilios, cómo rescatar gente cuando se complica. Sí. Bueno, ya nos está escuchando, le vamos a mandar un saludo, nos saluda a todos. Hay alguien que mandó un feliz cumpleaños acá, mandarle un saludo a Kia, que cumple años, que no puede entrar al chat, pero los escucha. Dice Kia, que bueno. Vitale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien conoce aquí a Vitale? Por favor, si levante a alguien la mano. Acá, el pulpo, amigo de pulpo, el pulpo se hace cargo entonces del saludo. Bueno, está saludada. Y en este momento entonces vamos a escuchar la historia de la patada voladora al pecho. Es cortita para no sacarte más tiempo. Por favor. Pero no, este muchacho, Eric Cantona, sí, fue tan misterioso como buen futbolista, retirándose en el momento de su auge y dejando atrás una serie de escándalos que perdurarán por siempre. Corría el año 1995 y un Manchester United que comenzaba a deleitarnos con las leyendas provenientes de su cantera, como Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes, usted lo recordará, el Colorado, sigue jugando. La cerveza sí. Pero... y Beckham, ¿no? Un tiracentros. Sí. El 25 de enero, sí. Lindo tiracentros. Un lindo tiracentros, sí. Y con facha, porque si no hubiese sido un jugador del montón. El 25 de enero debían enfrentarse al equipo sureño Crystal Palace, que había ascendido tras ganar la temporada 93-94 de la división inferior. Minuto 48. Una pelota que cruza el mediocampo y aparece una durísima entrada de Cantona sobre Richard Shaw, que devino una expulsión directa. ¿Sí? Se arma un poco un tole-tole. En el video está. ¿Sí? Se retiraba bastante enfurecido el futbolista francés cuando Matthew Simmons, un aficionado del Crystal Palace, comenzó a insultarlo hasta que la reacción se hizo presente. Sí. Un Eric Cantona, completamente enfurecido, lanzó una patada de Kung Fu al pecho de Simmons, lo que le valieron 120 horas de servicio comunitario. ¡Upa! Originalmente correspondían 2 semanas de cárcel, de prisión. Sí. Una suspensión de 9 meses en pero la actividad... Pero temieron por la salud de los presos. Que sí, Cantona evidentemente, empieza... sí. Dijo, esto les muerde la oreja. Una suspensión de 9 meses en la actividad futbolística y una disculpa pública que quedará por la eternidad. Escuchá la disculpa pública. Sí. Pido perdón a todos. Al Manchester United, a mis compañeros de equipo, a los fans, a la federación... y también quiero disculparme con la prostituta que compartió mi cama ayer la tarde pasada. No, bueno, agregó, sí. Ya que estoy pidiendo disculpas... Claro, claro, el chabón como que dijo, ¿quieren que pida disculpas? Bueno, le voy a pedir disculpas a la trola que estuve conmigo el otro día. ¿Por qué le habrá pedido disculpas? No sé, algo le debe haber hecho. Esta declaración tan emblemática como la vida del jugador galo valió una nueva sanción económica, una suspensión de parte del Manchester United de 4 meses... y 2 semanas sin goce de sueldo. Un cabrón. Un cabrón total. A él realmente no le interesó un joraca y dijo, bueno... Me encanta la historia de Eric Cantona, ¿eh? Un personaje. Maestro. Así que esa es la historia de Cantona. Una pequeña pastillita, un jugador que el que lo pueda ver en YouTube, buscar videos, ha hecho goles de... realmente de hermosa factura, dirían por ahí algunos comentaristas. Muy bien, ha pasado entonces así... el bloque en el que Damian Molinelli los ilumina con las historias del deporte. Y hoy ha venido sabroso, rico, más lindo que nunca. Aprendimos. Bienvenido a los 17 oyentes, muchachos. No, epa, se pongan nerviosos. No les quiero dar presión, meter presión, pero hay, epa, 17 personas esperando que ustedes toquen bien. ¿Eh? Como mínimo. Bien. Bueno. Digo, para el que acaba de llegar, está Chancho Acuerda acá reunido y estamos recibiendo entonces lo que tienen en su alacena para que el cocinegro acá que está atendiendo llamados, sí, pueda barajar esas cosas en el aire y hacerles un morfi esta noche. Ustedes resuelvan el problema de su comida con lo que tienen a mano en este momento, ¿eh? Una pera, 3 latas de tomate jalapeño y, bien, por ejemplo, un sachet de leche vencido. Por ejemplo, ¿algo se puede hacer algo con la leche vencida, cocinero? ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada, dice el negro. Bueno, yogurt. Yogurt ácido, sí. Bien, vamos a ir entonces a un momento pseudo musical y quiero que todos entiendan que pseudo musical se escribe con P. Sí. ¿Eh? Bien lo dijiste vos. Muy bien. ¿Qué? dice acá que, espera que vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer una cosa. Poné alguna de las publicidades que están preparadas, que soportan este programa semana a semana. Y volvemos y yo cuento algo de esto. ¿Está bien? Gracias, Pulpo. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Acaba de llegar la gorda y no hay espacio para la gorda en el en el estudio. Hay un montón de gente y encima ella que ocupa todo el lugar físico posible que puede llegar a ocupar una persona. La única mujer acá, sí. Eso, bueno. ¿Feliz día por qué? Me estoy enterando de algo en este momento. Me estoy enterando al aire, gorda, de algo. Bueno, muy bien, ¿te inquieta entonces la flacidez? ¿Te preocupa el paso del tiempo? Ya no más, ¿eh? Ataúdes la siestita. Si ya no sabes con qué darle a la decadencia del cuerpo, dale un descanso como corresponde. Ataúdes la siestita y dormí sin frazada, ¿eh? Únicos biodegradables con exclusiva alarma anticatalepsia, señores, es importantísimo. Ataúdes la siestita y tirate un ratito tranquilo. Novedoso sistema cierra fácil, ¿eh? Apoyás la tapa, tiene un velcro y ya quedás totalmente sellado. No salen a los gusanitos, no salen afuera, queda todo ahí adentro, ¿está? Qué bueno. Así que, bueno, ya tenés algo menos de qué preocuparte, ¿eh? Ataúdes las y está bien. Tranquilo. Vamos a hablar de un músico gordo y albino, digo primero, que no tiene nada que ver con el talento que posee para ejecutar las composiciones que de él surgen, o de su ingenio. De su, bueno, le dicen el brujo o el hechicero de los sonidos porque el tipo piensa que todo es música, que todos tenemos música, simplemente hay que de a poco saber aflorarla. Tanto es así que le preguntaban, por ejemplo, estaba sentado con un periodista y el periodista hablando con él y de repente le agarraba un vaso con agua, tomaba un poquito y lo miraba el periodista así y de repente con el agua empezaba a hacer gárgaras y a cantarle, ¿no? En el medio de la nota, por ejemplo. Y a cantarle y decirle que ese era su nuevo instrumento, que era algo barato, pero que lo estaba usando en sus nuevos conciertos y todo eso. Ese es Hermeto Pascual. Un brasilero que, como casi nadie es profeta en su tierra, primero se fue a Estados Unidos, estuvo tocando con Dios y María Santísima. ¿Los conoce? Sí, un grupo lindísimo. Bueno, tocó con un montón de gente del jazz, qué sé yo. Después volvió y se pudrió porque dice que todo era plata en Estados Unidos. Todo es plata, todo es a ver si grabamos y vendemos y qué sé yo. Se hartó y se volvió a Brasil. Y en Brasil se juntó con unos amigos, se fue medio a una chacra, entró como en una cosa medio así esotérica de y empezó a decir que tenía conexión con los animales. Y escuche esto porque es muy interesante. Empezó a decir que tenía una conexión muy profunda con los animales y que podía más o menos comprender la energía del animal. Y tanto es así que desafió a algunos de un zoológico nacional y los desafió a que él iba a comunicarse directamente y el resto de la gente se iba a dar cuenta que él estaba comunicado con el animal. No dijo de qué forma. Estamos. Fue ahí, se acercó a una jaula donde había una avestruz que hacía mucho tiempo que no se levantaba. Era vieja y estaba medio moribunda. Se acerca a la avestruz y empieza a tocar la flauta traversa. Y la avestruz, en un momento, uno de los sonidos le hizo mover la cabeza. Y entonces el tipo siguió por ahí, siguió tocándole como esos sonidos, cerca de esos sonidos. Y se acercaba un poco cada vez más, qué sé yo. Y el dueño el cuidador de esa avestruz le decía: mire, no se va a levantar, está reumática. Una enfermedad que tienen mucho los avestruces. Como sabe usted, el reumatruz. Y no se levantaba, estaba ahí tirada en el piso, no se levantaba. Y le daba con la flauta hasta que se levantó, caminó hacia él y se quedó mirando como perro que ve pasar el tiempo, a Armeto tocando, imagínese el gordo, ¿no? El gordo es un gordo con mucha barba, albino muy blanco y con la flauta traversa dándole ahí a los sonidetes. Y entonces le propuso al dueño ir para el lado de los leones, y el dueño le dijo, no, mire, yo no realmente veo que usted tiene una conexión con los animales, pero no me voy a hacer cargo de que se los manduque un león. Claro. Bueno, pero este es Hermeto Pascual. Y él dice que la música está un poco en todos lados, ¿no? Escribió un panfleto, está en la página principal de él, en su página web, que después en el blog, que refleja el programa de toda la semana, seguramente lo pondré ahí como link. Bueno. Se pueden acercar y van a leer como un decálogo de la música, de lo que él piensa que es la música. ¿Está? Entonces, ahí se van a dar cuenta que cualquiera puede ser músico si se lo propone. Claro. Esto es lo que piensa el muchacho, lo cual está bastante acertado. ¿Por qué? Porque hizo este tema en un disco que se llama Lagoa da Canoa. Lagoa da Canoa. Hizo este tema que agarró un relato de fútbol, de un gol. No te puedo creer. Y captó las frecuencias y las modulaciones de la voz del relator, y a eso le puso una armonía. Usó la melodía del relator de fútbol, la melodía de la voz del relator de fútbol, y a eso le puso una armonía. ¿Conocen acá, Chancho, acuerda ese tema famoso de Hermeto Pascual? Lo conoce todo el mundo. Yo también, ¿eh? Ahora yo se los voy a pasar a ustedes acá, en exclusivo en este programa, queridísimo programa, por supuesto. Vamos. Se llama Tiruliruli. ¿Estamos? Bah. A usted que le gusta el deporte, escuche con atención. Escuchar el gol. Ahí va. ¿Te das cuenta? Tiruliruli. Lo que te digo. Tiruliruli, tiruliruli. ¿Viste? Entonces ahora yo, a partir de este tema, lo había escuchado hace un tiempo largo, empecé a cantar Víctor Hugo, por ejemplo. Empecé a cantar temas de Víctor Hugo. Y empezás ta. Sí, era impresionante, hay de todo. Bueno, pero escuchó, creo que fue uno de los primeros, yo no había escuchado nada parecido hasta el momento. Esto es del año, no te quiero mentir, Day, ¿eh? No, por favor, no me mientas. Creo que es cerca del 70. Y el tipo logró encontrar la melodía en una simple conversación, en un simple relato vocal de una persona. ¿Te das cuenta? Bueno, así que presentado Hermeto Pascual, voy a pasar un tema de música normal, digamos, vamos a decir así, para que además de hacer un poco de tiempo para terminar de poner la puesta a punto acá para que toquen los muchachos, ustedes puedan disfrutar de un tema más o menos. Acá me dice Mestre Radamés, este que es escuchar, el pulpo me aconseja uno, vamos a poner ese. Hacele caso que sabe. No es heavy metal, ¿no? Bien. Vamos a poner ese y volvemos luego de esta secuencia con lo que ustedes tienen en la alacena para que el cocinegro cocine. Ya han dejado algunos elementos. Vamos a ver, vamos a ir detrás, recordando un poquito el chat, que alguien dijo que tenía fideos, ¿qué más? Sí, que tenía maicena, ese era el huevo, manteca. Huevo, sí, tenía huevo. ¿Qué tenía acá? Maicena, harina, el Nahuelín dice que tenía maicena, harina, manteca, huevo y fideos. Bien, ahí ya tenemos algo que podría hacer. Y Ana Willy también dijo que en una participación de Pulpo en otra radio, ¿cómo?, copió el formato de Rompe Canciones para cerrar una emisión. ¿Cómo? ¡Esto es una denuncia! ¿Cómo? ¡Esto es una denuncia! Acabo de ver acá, el Pulpo hará su descarga. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No lo puedo creer. Bueno, yo participé en otra radio. Por internet debo decir, participó en otra radio por internet. Bueno, lo veo a Ramón acá, que me parece que es el amigo Barbere Valla, que está está conectado. Le mandamos un saludo también a Ramiro Barbere Valla, amigo de este programa, que tocó el viernes pasado, creo, ¿no? El viernes pasado o el sábado pasado, no sé. Que yo iba a tocar con él, pero yo también tenía una fecha, me había olvidado. Bueno, le tuve que decir que no. En algún momento vamos a... hoy que es el Día de la Lealtad, Y el Beto dice, en el Día de la Lealtad, el pulpo traidor. ¿Te das cuenta? Esto es tremendo, es durísimo, es... durísimo. Lo que son las cosas de la vida. Qué mal que le pegan. Escuche, para romper canciones, mi madre, que como es el Día de la Madre, vamos a darle bola hoy, y dice, pedazos de verdades reveladas no hacen un azar. Bueno, ya estamos entrando en, un tema filosófico. Bueno, pero es el desafío. Pedazos de verdades reveladas no hacen un azar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá el amigo Abregalla dice Pandeiro fallido, esto es en relación a mí mismo. Muy bien, vamos a ir al tema entonces de Hermeto Pascoal para que lo disfruten, haciendo música tonal, normal, casi normal, y volvemos en minutos con el inicio de la conversación con el ensamble Chancho Cuerda, está acá todos preparados, listos para salir, ¿está bien? Vamos adelante. Thank you.

La gente que va preguntando a medida que pasa este comercial. Espera, ahí. Ahí estamos acomodados. ¿Van a hablar dos? Espera. Vamos a hablar los dos. A medida que pasa esta música, digo yo, este comercial, hablando cualquier pelotudez. Porque estoy distraído, estoy tratando de contestar a la gente del chat preguntando si se iba escuchando bien, y dice que se escucha muy bien. Estamos acá escuchando con el Dani, te mandamos saludos. Bueno, Mari, una amiga por acá. ¿Cómo va la cosa? Romero, que acaba de llegar de Alta Gracia y preguntaba que, bueno, qué estaba pasando en el estudio en este momento. Y en este momento estaba tocando en vivo el ensamble Chancho Acuerda, que hoy está aquí abriendo una serie de recitales que tendrían que haber empezado hace dos semanas de música desgenerada. Así que, señores, ustedes están abriendo el ciclo que esperemos se repita domingo a domingo, por lo menos por 4 o 5 domingos, que son los 4 o 5 grupos que accedieron a venir aquí y a tocar un poco. Así que, bueno. Van a venir, negro, van a venir. Van a venir, sí, ¿no? Les saludo entonces abiertamente. Ustedes pueden saludar en este momento a toda la gente que está del otro lado, ¿eh? Buenas noches a todos. Bueno, tenemos, vamos a ir, ¿se presentan entonces por orden o uno se hace eco del resto? Porque si voy a presentar a todos, presentar a todos. Nahuel entonces, Nahuel Carfi es, ¿no? Carfi. Eso. Se hace eco entonces del... Bueno, del acá en el ensamble tenemos a Bruno en el violonchelo, tenemos a Agustín en percusión, a Nico en guitarra y próximamente voz. Tenemos a Julián en el bajo eléctrico, que no lo está tocando en este momento. Uh-huh. Tenemos a Lautaro Matute en guitarra también, y yo estoy tocando el piano. Y tenemos un ausente que es Manuel en clarinete. Manuel. Bien, ¿que le podemos mandar saludos a Manuel? Sí, le mandamos un beso, le mandamos. Bueno, perfecto. Dice, vamos los chanchos degenerados, dice alguien que se acaba de sumar al chat y que el chat le dio el nombre de Chunuki Deep, que es el doble clic y se cambia el nombre, pero se pone un nombre propio. Bueno, señoras y señores, ¿hace cuánto que están tocando juntos? Bueno, el ensamble existe desde 2006, o sea, son 4 años. Ajá. De estar tocando juntos. Nació como sexteto, ustedes corríjanme, y después se formó el septeto originario que dio lugar a esto que somos hoy, que es el ensamble Chancho Acuerda. Qué bien. Se conocen del barrio, de un partido de fútbol. Nos conocemos por afinidad musical y por habernos algunos cruzado en el secundario, otros amigo de tal, amigo del otro que toca, y los gustos musicales y la afinidad artística nos acercó. Y las ganas de hacer un proyecto donde todos compusieran música nueva y donde todos estuvieran creando y tocando fue un poco la idea primaria que se sigue manteniendo. Bueno, vamos a guardar 2 segundos el por qué integran esto que se llama música desgenerada, cuáles son los pros, si es que hay alguna contra, cuál es la contra, y nada, para describir un poco de qué se trata ese proyecto y hacia dónde va o dónde trata de perfilar la cosa. Bueno, el ciclo, a ver, lo voy a explicar así. A Chancho Acuerda siempre le pasó, voy a hablar en tercera persona, a ver si sirve para algo también. Bueno, perfecto. Siempre le pasó, como algo natural, como algo espontáneo, que la música que hacía no tenía un género. Y tenía como colores, quizá, algún género, algún tema en particular. De hecho, el primero y único disco del ensamble hasta el momento se llama Contrastes. Ajá. Y justamente tiene ese sonido ecléctico entre tema y tema, quiero decir, ¿no? Que uno se acostumbra al sonido de un tema, después viene otro tema que tiene otro tipo de sonido, otro tipo de enfoque musical. Uh-huh. y un poco creo que Contrastes fue un gran nombre para ese disco porque lo representa. Y también ¿lo elegiste vos el nombre? No lo elegí yo, lo elegimos entre todos. Muy bien. Y justamente Música Degenerada también nos vino al dedal, digamos, nos entró justo el nombre porque eso es lo que hacemos, Música Degenerada. Música no hay sin, otro nombre sin para género hacerlo particular. Exactamente. Bueno. Y nos nació espontáneamente, eso es importante también, ¿no? Bien, está bueno. El momento de sentarse a componer, ¿siete son multitud o suma esta diversidad? ¿O quizás trae uno las partituras para el resto? Bueno, mira, la manera de componer el ensamble también es ecléctica, digamos, la manera de crear también, y la manera de trabajar, ¿no? En general. Tenemos temas que hemos compuesto los 7, en ensayo. Tenemos temas que ha compuesto uno y en el ensayo hemos hecho el arreglo. Tenemos temas que uno compuso todo el tema y todo el arreglo y les dio las partituras y se acabó. Pero obviamente siempre en el ensayo hay modificaciones, ¿no? Así que retocará, digamos. Claro, después. Siempre cada uno tiene esa libertad creativa de opinar, de proponer y de discutir, digamos, y de elegir finalmente algo. Entonces la manera de crear los temas y componerlos no es una. Y hace también al sonido este que te digo ecléctico que tiene la banda. Chancho acuerda porque yo sé que a veces es medio difícil sentarse a armar o a ponerle nombre a una cosa, por ejemplo, un equipo de fútbol, cuando se junta le terminas poniendo, qué sé yo, submarino amarillo, ¿no? O como imitando o evocando otra cosa de la misma onda. Pero Chancho acuerda no es una cuestión, no hace referencia a nada musical, no hace referencia a nada artístico. Si se quiere, es cierto, salvo que la alcancía del chancho sea una cosa muy linda, pero porque acuerda, ¿no? Se presentan como esas cosas. Cuando se sentaron a pensar el nombre fue un disparado y che, vino esta. No, la cuestión de la historia del nombre es que empezó siendo la chancha de los 20 y la máquina de hacer chorizos, este sexteto que él te decía recién. Sí, sí. Empezó siendo ese el nombre y cuando quisimos registrarlo. No pudimos. Así que... ¿Había ya alguien que le había puesto ese nombre? Había alguien que era la chancha y los 20, creo. Ajá. También existía Asado Violento y la máquina de hacer chorizos. Bueno, pero no lo podíamos registrar. Así que después 7 personas poniéndose de acuerdo en composiciones o en el nombre de un grupo. Siempre. Lleva mucho tiempo. Siempre es una cosa complicada. Así que después de muchas listas y muchas pizzas de discusión. Sí. Se llegó a conservar la idea del chancho. Sí. Y conservar la idea de la máquina. Por eso la parte de ensamble y acuerdo. Ah, muy bueno, como disparó, ¿no? Por puro cariño nomás. Yo realmente creo que les hicieron un favor. Porque está mejor Chancho Acuerda que sí, la chancha y los 20. Me di cuenta que es mucho más. Sí, está bueno. Y está a todos nos pasó. Al principio era un nombre que llevamos por consenso, de discusiones y qué sé yo. Y finalmente terminamos enamorándonos del nombre y nos gusta y nos representa. No sabemos qué, pero nos representa igual. Nos sentimos muy cómodos. La rosca, la cuerda, quizás, ¿no? Son cosas de seguir. Y alguno que otro, ya me imagino que será algo chancho. Chancho, ¿no? Sí. Siempre hay. ¿Todos estudiaron música formalmente? Todos estudiamos música. Sí. Hoy, todo el tiempo. Y hace tiempo también. Y no formalmente. Quiero decir, si alguna vez... Si todos pasaron por instituciones. Mentales no, de musicales, digamos. Todos acá miran al Paria, que es el percusionista, obviamente. Yo hablaba de los músicos igual. Bueno, sí, todos pasamos por instituciones, salvo a Agus, que es el percusionista. Claro, que aprendió. ¿Qué? Agustín, ¿usted es autodidacta? Ah, ahí nos dice Agustín. Formación particular. Muy bien. Practicó con un profe. Bueno, ¿van a tocar otro tema? ¿Puede ser? Sí, ¿será sí, posible? Vamos a tocar otro tema. ¿Qué tocamos recién? ¿Se apagó la luz? Recién tocábamos Abriendo, que justamente nos reíamos porque vos estabas justo usando esa palabra mucho. Y pegadito tocamos Hay Amor. ¿Y ahora qué vamos a tocar? ¿Vamos a tocar Círculos? Vamos a tocar Círculos. Círculos. Abriendo y Círculos están en nuestro primer disco, Contrastes. Hay Amor es un estreno mundial. ¿Estreno mundial? Acá, lo en vivo. Lo fue recién. Acaba de ser. Perfecto. Ya, tenemos la primicia entonces, una primicia más. Bueno, antes de arrancar, señoras y señores, vamos a poner el micrófono donde correspondía. Ahí el pulpo está haciendo las cosas. ¿Quién canta? Acá el amigo, vamos a acercar ahí. Está haciendo la cuestión técnica. Quiero decirle, Chancho Acuerda va como Felipe Piña, dice Ilbeto. Quiere decir que va como Piña, ¿no? Habían dejado otra frase. Pulpo, gorda, mirá, el cocinegro se fue, ¿viste? Sí, ¿querés que cocine? Pero él, no, él tenía, no quiero que cocine, tenía un cuaderno en donde estamos anotando el rompecanciones, ¿viste? Sí. Cómo es esto. Entonces, la producción va y viene, y ahora cambia de manos. Así que, gorda, te voy a dejar. Mirá, tenemos, las tontas y las locas son las más fáciles, como primera frase. Me clavé un pebete en si bemol escrito... A lo cocinegro, digamos. Okay. Una cosa que esto es imposible de escribir. Sí, sí. Claro, si bemol con doble L al final, no sé qué estaba pensando. Bueno. Pedazos de verdades. No puede cocinar bien, ser lindo, todo, es como mucho. Pedazos de verdades reveladas no hacen un azar. No hacen un azar Bueno, asado. O sea, acá dudó entre poner Z y S. Ay, no. Pero puso las dos. Y mira que ante la duda puso las dos. Y mandó la H palabra. Al principio. Bueno, el cocinero cocina muy bien, pero. Bueno, y dejaron otra. Vamos a Altagracia, dice mi vieja. A ver, pará. Acá alguien dejó otra palabra que era. Mirá vos, ahora yo la voy a recorrer. Bueno, la voy a ir anotando. Mucha gente en el chat, ya diría yo que está como apelotonado. Bueno, mucha gente escuchando también, las 19 personas, les mandamos un saludo a todas las 19 que están escuchando el recital. Y ahora el siguiente, Ochocl, dice, vamos los chanchos degenerados, acaba de decir Gabriel Lombardo, que está escuchando del otro lado. Le mandamos un saludo a él también. Bueno, voy a anotar después yo acá, gorda, pero después tenelo vos y no, cada no, frase... Me viste, siento un poco inútil. No, esto es de suma utilidad. Porque si no tenemos esto, no podemos cantar la canción del final. Por eso, ¿pero qué hago? Va a quedar como hit. ¿Te la noto o no? Déjalo cuando yo sepa cuál es la frase. La anotas. Bueno. Bueno, entonces tenemos círculos. Ahora, ¿afinamos? ¿Quieren pasar a afinación? No lo teman, ¿eh? No teman. No teman en pasar a afinación. Yo soy especialista en estirar. Estiro y estiro. Primero un pómulo, luego el otro pómulo. ¿Ya está? Bien. Adelante, muchachos. Thank you. retratarte. No me hacen falta las flores, se me han puesto grises. No tengo ¿Hablo? ¿Ahora sí hablo? ¿Así? ¿Suavecito o no? Bien, ya hablé. ¿Qué? ¿Te arruiné? Iba una campaña. Iba una campaña, dice el pulpo. Sí, podría haber sido un gran momento para enviar otra cosa. Bueno, pero yo conozco el tema perfectamente, pero viste que a veces siempre hay como una un corte total, abrupto, y luego, ¡tum!, dicen algo más. Y lo peor es aplaudir en el medio. Entonces quería estar completamente seguro. Bueno, gente que va dejando cosas para rompecanciones en relación a lo que acá es. Y un chancho sin jamón, por ejemplo, están dejando como frase para rompecanciones. Y un chancho sin jamón. Señora Chancho Cuerda está tocando acá, estuvieron disfrutándolo hasta el momento y hablando con ellos de, bueno, de que son parte de música degenerada, de la música que hacen, de cómo componen, de todo eso, que vinimos hablando. Y nos vinieron contestando. Sí, tienen algo grabado. Alguien preguntaba por ahí si grabaron algo. Y acá Nahuel había comentado que ellos tienen un disco editado. Un disco editado... ¿Quién va a hablar ahora? ¿Se está poniendo de acuerdo? Voy a seguir hablando. Bueno, va a seguir hablando Nahuel. Un disco editado por Indie, ¿puede ser? El disco es independiente y lo hicimos a través del convenio de la UMI, digamos, aprovechando esos convenios, ya que somos socios de la UMI. De la UMI, perfecto. O sea que... Ustedes juntaron pesito a pesito. Exactamente. Se fueron a grabar. Bien, grabado en... En Casa Frida. Casa Frida. Yo creo... Muy contentos de haberlo grabado. Terminaron ustedes y empezaron los durmientes. Ahí lo conocimos. Ahí nos conocimos nosotros dos. Acá, yo estoy mirando a alguien para el que... Bueno, todavía no vamos a poner una cámara en la radio. Es preferible... ¿cómo que se llama? Describir. Bueno, y el disco se llama Contraste, que ya lo veníamos hablando al principio. Creo que lo tengo por acá, este es el disco, ¿verdad? Exactamente. Bien, yo tengo uno, como corresponde, la radio apoyando el arte independiente. Y consta de 15 temas. Exactamente. Uno de los cuales acaban de tocar ahora, que es Círculos. El otro que me dijiste que era estreno mundial. No está acá. No, habíamos arrancado con Abriendo, que está en el disco. Sí, y habíamos acá, pegadito, hecho un estreno mundial. Bueno, y Contraste se puede conseguir, por ejemplo, enviando un mail a Chancho Acuerda. Exactamente, el disco se puede conseguir enviando un mail a ensamblechanchoacuerda@gmail.com. Pero también está en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, como es la Radio La Tribu, que está en Lambaré al 873. Efectivamente. Saludos a los chanchos, dice Gabriel, que ya los envió, ya se los dimos, Gabriel, por favor. Mandale un saludito. Sí. Está también en Piedra y Camino, que queda en Humahuaca 3853. Y también está en Nueva Estruz, que queda en Humboldt 1857. 1857, exacto. 1857. Así que en esos tres lugarcitos está, y como nosotros ponemos en los mails... del Chancho, próximamente también estará en otras disquerías amigas. Bien, están en búsqueda de eso. Exactamente. Hay un MySpace donde pueden ver fotos, ¿no? Las caras de ustedes. Fotos. Esto porque es una radio por internet, entonces como está tan a la mano meterse a internet, yo insisto con ese tema del linkeo y la cosa así, que es myspace.com/ Ensamble Chancho Acuerda. Ensamble Chancho Acuerda. Hay una página oficial... www.chanchoacuerda.com.ar y estamos en Facebook también. Y entre otras cosas, en el MySpace lo que pueden ver es las fechas. ¿Las fechas dónde toca? ¿En la página también? ¿O no son de actualizarla? Space, por ahora en el Space. Solo en el Space. E introduciendo este tema, el viernes que viene. Bien. Tocamos en el Adán Buenos Aires. Es un centro cultural en el Parque Chacabuco. Sí. Adán Buenos Aires. Espera, déjame, ya te digo. Acá se hacen señales mutuamente. Señales para hacerme acordar varias cosas. En principio, es Zaragorra, Centro Cultural Adán Buenos Aires. Se va a filmar un DVD. Tenemos una bailarina invitada. Ajá. Laura Rabinovich. ¿Algo que ver con la de Leloutier? No, nada que ver con la de Leloutier. Asamblea al 1200 es la dirección. Exactamente, bien. Asamblea al 1200. Parque Chacabuco. El auditorio es hermoso, tiene capacidad para 300 personas. Epa. Es a la gorra, lo digo de vuelta. Es el tercer año consecutivo que tocamos ahí en el Centro Cultural de Buenos Aires y va a ser la primera filmación de un DVD. En el mundo, lo digamos, ¿no? Claro, en el mundo. De Chancho Acuerda. Así que estamos... ¿Van a filmar un recital en vivo ustedes? Exactamente. Para después sacar un DVD. El que duda pierde. Acá, amigo. Vamos a filmarlo y grabarlo para empezar a tener un material grabado de Chancho Cuerda, profesional, como queremos tenerlo, digamos. Muy bien, me parece perfecto. Van a tocar este disco y van a tocar temas nuevos. Exactamente, va a ser un show especialmente diseñado para Adán Buenos Aires. Con temas nuevos, con estrenos y con temas de contrastes. Bueno, y los jueves, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los jueves está a punto de cocinarse la vuelta con toda, yo te digo. Con toda. Del ciclo de música degenerada en Pie de Camino, todos los jueves. Existe una gran posibilidad de que este mismo jueves arranque. Vamos a invadir de mails y de ya le va a llegar a todo prensa el mundo acá. Si esto es así. Pero de no ser así, será el próximo jueves. El otro, el 28. Exactamente. Y el ciclo va a volver. Y vamos a volver a encontrarnos las bandas todos los jueves ahí en Pie de Camino. Tata Dios, vamos a refrescar. Dale, Tata dale. Dios, El Sonido de los Durmientes, Ensamble Chancho Acuerda, Sexteto Respiro, Sapo Macho, ¿qué Dirigible. Más? Dirigible. Van 7 y Cangola Trunca 8, son los 8 degenerados. No, y Lucas Coan. Y Lucas Coan, quinteto. LK5. Que ahora creo que es LK6. Bien, claro. Somos 9 entonces ya. 9. No, no, digo. 9 no. degenerados. Uno sí. que contaste sumó uno. Más. Sumó uno más. Claro, son LK6 ahora. Somos 8. ¿8 grupos? Sí. Bien. Bueno, Dios, mira, se acaba de conectar al chat. Y preguntó si ya tocaron. Dios, si vos sos Dios, deberías saberlo. Sí. Tocaron 2-3 temas ya, Dios. Tocan un tema romántico, dice Gabriel, que hoy me parece que tiene cita, estuvo diciendo por ahí. Ya tocaron, yo creo que Círculos es un tema romántico. Mi madre me mandó un mensaje mientras ustedes estaban cantando este tema, porque, y a mí es algo que me quedó bastante, Círculos, cuando lo fui a ver en vinilo cuando presentaron el disco. Y es porque... Yo cuando era chico le tenía terror a la palabra círculos. Sí, es verdad, dice mi hermana. Mi vieja me decía, no podés venir conmigo porque hay círculos. Y yo automáticamente me quedaba en mi casa, no me podía mover, era paralizante. Así que, bueno, me hicieron acordar de eso. Bueno, y es un tema romántico en algún punto. Sí, círculos. Es un tema romántico. Pero, espera, o sea, ¿por qué? ¿Por qué la cuestión, no? Como, no, vamos. No hay un porqué. Imagínate, yo tenía 4 años. 3-4 años debía tener. Me acuerdo, no sé por qué, pero te quedan esas cosas. Se ve que era algo con... que hay adentro del círculo, ¿no? Como que no hay nada, como si fuese un agujero negro, ¿viste? Claro, que se va. En esa época estaba muy de moda... No Carl Sagan, el otro, ¿cómo era? Creación, ¿no? De Ripley, ¿no? Y se daban esas teorías donde el mundo se iba a acabar en el año 2000, claro. Que el sol se iba a comer a los planetas y el agujero negro iba a devorarse la y galaxia. Y en vos estaba, digamos, resumido en la imagen de un círculo. De un círculo, sí, evidentemente negro. Algo, yo linkeaba con algo del círculo, evidentemente. Está. Y me quedo. Así que ustedes son la música de mi, música de mi primer terror, básicamente. Vamos a hacer un tema más. A ver, James Dean dice Believe It or Not, que no sé si es para el... Ah, Gorda, anota. 2 frases para el rompecanciones que ya tiene, ¿no? Una gran cantidad, ya hay como 2 o 3 estrofas. ¿Qué tienes para Soy por ciento, dice. ¿Quién? Dice Chancho va... Chancho va, Chancho va. Gorila sin razón, dice Don Romero. La primera parte va a hologramas de Perón. Espera, hologramas de Perón. Anotá hologramas de Perón, que dijo Ilbeto. Hologramas de Perón. Estoy buscando acá. El que se acuerde y lo quiera repetir en el chat, me hace un favor porque estoy yendo para atrás. Bórrenme. Ah, Beto había puesto una frase acerca de Perón que no le gustó. Hologramas de Perón, lealtades sin razón. Entonces dijo que le borremos una parte y que dejemos solamente hologramas de Perón. ¿Está? Así que dejémosle hologramas de Perón. Bien, no veo entonces comida. Veo que la gente o no come o se pide un delivery y no tiene ningún problema. No veo que la gente esté dejando lo que tienen en sus alacenas para que el cocinegro entonces finalmente genere una receta, baraje con los mínimos elementos culinarios y dé como resultado una de las mejores gourmeteadas nocturnas de cada uno en su casa, ¿verdad? Vamos a ir con un tema, entonces, un tema más del Chancho Acuerda, que ha venido acá a deleitarnos dentro del ciclo de música Desgenerada. El viernes tocan en Adán, Buenos Aires. El jueves no sabemos si arranca entonces el ciclo de música Degenerada en Piedra y Camino. Pero bueno, las cosas son así. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué viene ahora? Basta. Basta. Tomá. Bueno, basta. Entonces, basta, Chancho Acuerda, y los dejo con ellos. Llamarte, decirte que basta de insistir con que esa thank you. yo a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuicio, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. No, la gorda. ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Eso que acaba de pasar, no el, horrible, el de la salió. Gorda. Ay. Ahí vamos bajando el coso. No el separador de la gorda, sino este no, Chancho Acuerda, lo que acaba de pasar es Chancho Acuerda. El separador de la gorda fue una canción de Chancho Acuerda, que otro estreno mundial. ¿El separador de la gorda? ¿Qué? Es otro tema de Chancho Acuerda. No creo. ¿Eh? Con esa voz, con esa lírica, no va. Mirá, negro, ya que estás acá, anda anotándote esto. Asado de frío del día de ayer, dice asado del, no, del mediodía, dice Ludey, dice también el amigo Don Romero desde Altagracia, es un asado de, hablamos de con mollejita, un asado que viene con mollejita, viene con toda esa milonga. ¿Cómo vas? Bien. Otra cosa, dice James Dean, tengo fideos caseros, sal, pimienta, caldo de gallina, ¿está? ¿Estamos de acuerdo? Sal, pimienta, hay lentejas frías, dice mamá. Lentejas frías, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Tengo lata de garbanzos y una sopita quick, dice Ilbeto. ¿Estamos anotando? ¿Me estás haciendo así de memoria? ¿Me vas a sacar de la galera un vitel toné? ¿Qué vas a hacer? No sé. No vale tortilla de bueno, todo eso, porque es la más fácil. No vale. Tenés que elegir una persona, por ejemplo. Una persona para de la que dieron los ingredientes, una persona, porque entre las personas no van a poder compartir la alacena, ¿me entendés? Entonces tenés que elegir a uno y decirle, mirá, con lo que vos dijiste, te haces tal cosa. Y haces ahí la preparación, 2 minutos, 15 minutos de tal cosa, revolver tanto tiempo y todo lo que... ¿Está bien? Bien. Dice, no, mollejas no, muy caro, tengo riñoncito y tapa de asado, dice Ron Romero. ¿Está bien? Anota, mentalmente, el negro anota, yo no sé con qué va a salir, pero se supone que de esto va a salir algo rico. Bien, ¿qué decíamos? ¿En dónde estábamos? Bien, estábamos en separador de la gorda. Va a venir la gorda entonces a hablar de una de un filme que todos van a poder disfrutar. 21:32, estamos llegando al límite de esta ciudad y ya tenemos el rompecanciones. ¿Qué tarde? Prácticamente ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. Está. Viene medio... ¿Qué? ¿Complicado? ¿Se puede decir pedorro en radio? ¿Cómo pedorro? Bueno, viene medio pedorro. ¿Qué dijiste? Hay 4 frases y no... Volvió no... De ahí. Hola, Day. ¿Resultados de la fecha, Day? ¿Algo para saber? No, 1-1 River. 1-1 River. Pero los 2 goles los metió Godoy Cruz, vale la pena decirlo. Ah, muy bien. Sorry, no, estuve en la sala de teletipos aprendiendo sobre los temas. Está bien. Bueno, sí, los partidos los manejan otros equipos. ¿Viste cómo es esto? Bueno, viene medio pedorro porque no tengo el estribillo, diría Rocola. No está el que estribillo. Que no está acá. No hay estribillo. Bueno, después lo vamos a elegir mientras uno, pasemos dos, el tres, tema cuatro, para cuatro, tema. Cinco. Yo las canciones las hago así, cuento. Si no tiene seis estrofas, no puedo. Ah, tiene que ser de seis. Tiene que ser de seis. Cuatro y dos para el estribillo, como bueno, las canciones pidámosle de pidámosle una al chancho, que vayan pensando una frase, el chancho, para meter en el rompecanciones. Y les dejo una pregunta. ¿Qué les gustaría que pase, que le pase a la gente con la música que hacen? ¡No me la contesten ahora! ¿Qué les gustaría que le pase a la gente con la música que hacen? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Bueno, después me la contesto. ¿Está Nico, bien? Nico. Místico, místico. Nico. Me compliqué. Si pueden anotar, ¿eh? Pueden anotar y consultar en internet también. ¿Viste cómo se parece el pianista Abel Pintos? ¿Abel Pintos, el pianista? Pero, sin rulitos, ¿se parece? Es verdad, pero tiene ahora Abel Pinto se peló todo. Él tiene un poquito más de peluca. Pero sí, tiene un aire, ¿eh? Ahora que te miro, ¿eh? Abel, cantás yo y cantó dije, un par de... Bueno, gorda, vamos a lo que, te compete, gorda. Bueno, sí, que en realidad hoy mucho... ¿Cómo es la mucha pregunta? Mucha ayuda tuve hoy. Pregunta a Mari, ¿qué pregunta? ¿Cómo es la pregunta? No, yo le hice una pregunta al chancho. No le hice una pregunta a la gente, perdón, si confundí. Al chancho le hice la pregunta, es qué le gustaría que le pase a la gente con su música, ¿está? Uh-huh. Bueno, gorda, vamos directo entonces. Día de la Madre. Día elegiste? De la Madre. ¿Qué elegí elegiste? Un fragmento de una película que nos enseña qué pasa antes de que las madres sean madres, o ajá, que nos refleja un poquitito. Una película porno, al fin. No, Nicolás, ¿cómo? Eso no hacen las madres. ¿Ah, no? No, tonto. Si no, no son madres. Es lo, ¿qué pasa antes de que las madres sean madres, segunditos antes o nueve meses antes en realidad? Nueve meses antes. Gracias porque tuve un asistente de selección de fragmentos que por suerte lo tengo acá y me puede ir tirando los datos. Y las conversaciones que surgen de los hijos antes de que puedan hablar. Antes de que puedan hablar. Sí, una mística. ¿De los hijos o de la...? Bueno, es algo medio complicado igual. Es que ¿cómo contarlo sin develar todo? ¿Quién estaba en esta película? ¿Se acuerda? ¿John Travolta? Sí, John Travolta estaba. ¿Qué más? La chica... Laura Connor no era. No, ¿verdad? Una señorita rubia. Se parece a Laura Connor. Una señorita rubia con Jessica así, Allen. ¿Cómo se llama? Como un librito. Tenía. Pero pregúntale a Axel Kuchevaki, que sabe todo. ¿Cómo se llama? Uy, Don Romero tiró Mira Quién Habla. Oh. ¿Será? Cinéfilo, me arruina siempre todo. Sí, efectivamente, Don Romero tiene razón una vez más. No se ha ganado nada, pero tiene razón. Vamos ya con se el, ganó vamos todo con la familia. Siéntense Romero. Todos entonces frente y cuando volvemos cerramos el rompecanciones, cerramos la visita de los Chancho Acuerda que están aquí expectantes y cerramos la receta del cocinegro que va a decir... Algún afortunado que dijo lo que tenía en su alacena va a decirle qué hacer con eso en esta noche, acá apenas termine el programa. Bien, entonces mirando en la página principal de la radio, egorcéntrico.com.ar, en el centro hay un cuadradito que dice Livestream, por ahí se va a ver la película, que vamos los minutos de película, de esta escena de Mirá Quién Habla, que es el momento previo en donde, bueno... Todo lo que... Los espermatozoides hacen su trabajo, ¿está bien? La semillita, famosa semillita de papá, en el Día de la Madre, dedicado a todas las madres, ¿cómo les llenan la cocina de humo y o la panza de huesos? Bien, vamos. Gracias, Pulpo. Envía. ¿Qué? ¿Qué está acá? Gol de... Gol de River, si gritaban los chicos, claramente. Christy Ale, dice James Dean, que James Dean se escondió detrás de este nombre y no desconozco. Claro, James Dean. Gracias a Dios. Salimos, señoras y señores, pero... salimos nuevamente. ¿Se interrumpió ahí? ¿Interrumpí algo? ¿Interrumpí a alguien que estaba viendo? No, ya está, ya sincronizaron todo. Dice que se entrecorta un poco cada dos segundos, dice James Dean. No la viste, bueno, James pero Dean ahí también. Hay un problema. ¿Qué? Es una gorda, cosa. No vaya contra los oyentes, gorda, está todo mal. Bueno, me viven criticando la columna. Digo que la, váyanse. Estaban expectantes, pero bueno, se cortó un poquito. ¿Vos ya pensaron la pregunta que les hice? No la pensaron, perfecto. Negro, por favor, vení acá que tenemos que terminar con esto. Gorda, la semana que viene... Voy a trabajar, te lo juro. Sí. Si no traemos un pedazo de... Avísame un poquito antes, yo genero otra cosa. Avísame un cachito antes. Bueno, pero vino a colación igual. Estuvo bien. Faltaba saber quiénes eran los actores, por ejemplo. Ahí sí, eso faltó, me, eso faltó. Vengo, estuve haciendo trabajo voluntario. Está bien. Y hasta recién. También trabajo voluntario. No, pero con otra. Bueno, negro, ¿querés que resuma tu columna? Meten todo en el microondas, un caldito. Y a la mierda, ya está el pedo, tantos años de... Eso es típico de una mujer que no sabe cocinar. ¿Qué querés decir? ¿Sexista? ¿La mujer no sabe cocinar? Mira, como la milanesa de mi abuela, no hay, ni hubo, ni habrá jamás. Ningún chef catalán me va a hacer a mí la milanesa que hace mi abuela. Con doble rebozado. Bueno, pero las mujeres de hoy en día no saben cocinar. Las mujeres de hoy. La mayoría no sabe cocinar. ¿Está soltero usted, negro? ¿Está soltero? Sí. Sí, claro, y sí. ¿Y quién lo va a aguantar a usted? Si viene acá y te empiezan a decir, no cocinaste, hace el cosito, así no se hace el té. Gorda, ¿se escucha bien ese micrófono? ¿Pulpo? Por lo que tengo para decir, mira, me parece que el pulpo me lo bajó. Sepárame que me viene el negro acá, ¿ya sabes qué cocinar? Ya, viene tu parte, ¿eh? Todo en la mente, bien, todo en la mente. Dios mío, ¿cómo está saliendo este programa? Una cosa de loco. ¡Dale! Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Que hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Muy bien, entonces con las lentejuelas y la zunga brillante puesta, el cocinegro va a generar hoy, en día del desafío, egocéntrico culinario. Bienvenido Gustavo Luis Escobar, hoy festejó junto a su madre el Día de la Madre. Después de tanto... Dije el nombre real, ya pasó, lo voy a preguntar en algún concurso. ¿Eh? Ok, vez, ya muy lo bien, dije, me parece en algún bien. Concurso lo voy a volver a refrescar. Después cocinegro. De tanto tiempo pasé el... Un día la madre junto a ella. Me parece muy bien que refuerce los lazos familiares, que son importantes, ya se lo dije esta semana. Sí, sí, sí, lo que pasa es mucho trabajo, mucho de un trabajador. Bueno, que lo urgente no tape lo importante, negro, ¿está bien? Está bien. Bueno, queda esa frase entonces de enseñanza para todos los oyentes también. Y así como un gurú de la vida que soy, vos sos un gurú de la cocina. Exactamente. Y quiero preguntarte a ver qué barajaste entonces para comer el día de hoy. Por ahí vi que decían que tenían garbanzos. Podemos hacer una pasta de garbanzos de entradita. Sí. Hervimos el garbanzo. Esto. Ilbeto tenía, atento Ilbeto, que le vamos a decir qué es lo que va a poder cocinar. Esto, los garbanzos se tienen que dejar en remojo de un día para el otro. Pero lo que podemos hacer es pegarle una previa, un previo blanqueado. Sí. Desde a partir de agua fría a llegar a ebullición. Y después bajar de cocción, pelarlos y de vuelta. ¿Pelar los garbanzos? Sí. ¿Uno por uno? No, con un trapito, los pelas. Y tenemos los garbanzos ya pelados. Y hacemos una cocción nuevamente con un caldo, sí, de verdura que tenemos en la cena o en la heladera. Y le damos una cocción larga hasta que estén tiernos. Y ahí los procesamos y tenemos una pasta de garbanzo. De entrada. ¿Con la mini pimer? Con la mini pimer. Si no tenemos mini pimer, ve, licuadora. No sé si tiene. Licuadora. Licuadora. Licuadora, normal, licuadora. Así. Y si no, tenedor, dale que va. Ahí. O pizza papa. Ahí, que es algo parecido al couscous. No, no. ¿No? No. Esto al, es una al hummus. Al hummus. Claro. Bien, bien ahí. Entonces, Beto dice perfecto, así que acaba de entender. Como una pasta de ese garbanzo hervido y pelado. Claro, y ahí tenemos una pasta para... ¿Qué le ponemos para darle sabor? No, sabor en Argentina. Le podemos poner un... Hay gente que no le gusta, pero el comino puede ir bien. Hay gente que no le importa un sí, comino. Un comino. Se le puede poner un poquito el comino para darle un poquito más de sabor, realzar. Sal y pimienta, obviamente. Un poquito de oliva, en sí. Crudo. Crudo, cuando digo crudo es sin cocción. Sí. Al final, por el crudo, que se le da un poquito de sabor. Galletita, pan, ¿con qué lo acompañamos? Por un pancito. Un pancito. Bien. De entradita. Mientras tenemos ahí, otros dijeron que tenían fideos, manteca, harina y huevo. Sí. Bueno, hacemos una salsa blanca con la manteca, la harina y la leche. Sí. Hacemos una salsa blanca, le echamos el huevo que teníamos, esa salsa blanca. Sí. Y hacemos la los, salsa fideos, para los fideos. Claro, y hacemos los fideos. La salsa para los fideos. Sí. La salsa blanca siempre termina como espesa. Sí. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer para evitar la el espesor? No cocinarla demasiado. Una vez que tiene la salsa blanca, se puede hacer con manteca, como dije. Sí. Y harina, que hacemos un roux. En términos gastronómicos, sí, un roux, que es una mezcla. Una mezcla de partes iguales de manteca y harina. Bien. Una vez que tenemos disuelto la manteca con la harina, sí, ahí también le podemos dar el color que le queremos dar, o un sabor más intenso o no al roux. Puede ser un roux rubio, un roux claro, o un poquito roux más de manteca. No, que... no, más cocción. Ah, más cocción. Si le damos más cocción, se va a poner más oscuro. Sí. Y si se pasa, va a quedar una preparación horrible, porque la importante, el gusto de la harina y la manteca quemada no es bueno. ¿Y a eso? A eso le echamos la leche, sí, revolvemos bien para no tener grumos. Ajá. Y dejamos cocinar un poquito en la ollita o en la sartén que lo hagamos. Bien. Y vamos ahí, decía uno, toma la consistencia que quiere, si más espeso o menos espeso. Si yo lo quiero más espeso, le doy más tiempo en el fuego. Si no, lo retirás cuando está así blandito. Y si queremos tener una salsa ligera, ¿se acuerdan que anteriormente dije cuando la cuchara napa? Tenemos la salsa justa. Napa subterránea. Cuando la cuchara, vos metés la cuchara, sacás la cuchara. Hago una canaleta y no se une rápidamente. No se une. Ahí, claro, tenemos una salsa con la consistencia. O sea, pongo el dedo en la cuchara así y si se une, si no se une, está la consistencia justa. Y si se une, todavía está, claro, blandita, chifla. Ah, sí. Sacaste de la galera entonces una receta para dos personas, creo que hiciste feliz esta noche a dos personas. Y una ahí... fue Gilberto con el... Uno James Dean, me parece que era lo que tenía en el microondas, sí, este, no, en la alacena, y otro era Gilberto. Manda un saludo Marie, se despide ya la gente, adiós, por el chat, cuando se va. Nosotros los saludamos cuando vienen, ellos saludan cuando se van. Chau Marie, les mandamos un beso de acá, de toda la radio, los muchachos. Y nosotros también nos estamos yendo, pero antes vamos a cantar la canción de Rompe Canciones junto acá con todo el ensamble Chancho. ¿Me falta algo? Sí, la pregunta de... Me falta algo. Eso no se iba a salvar. Eso no se iba a salvar. Hicieron los deberes entonces los del Chancho Acuerda. Dame una publicidad, Pulpo. Volvemos, cerramos, hacemos la todo y se termina este programa. ¿Está bien? A ver, le doy un segundo más. El Pulpo está buscando un separador. ¿Ya está? Listo, qué rápido, Pulpo. Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. Muy bien. Momento serio entonces del programa. La pregunta era, ¿qué le gustaría que le pase a la gente con la música que hacen ustedes? Y este, el Chancho Acuerda, el ensamble, todo junto, acaba de pensar una respuesta. No sé si será azarosa, no sé si lo que pensaron fue, bueno, que salga lo que salga o qué. Pero, ¿quién va a responder? Acá, el amigo Nico. Nicolás. Tocayo mío. Así es. Bueno, están buenas estas preguntas porque nos hacen pensar como grupo esta cuestión como esta. Complejas, así pensar algo grupal, pero sí pensando un poco qué es lo que ha pasado en los conciertos, lo que a veces pasa, no sé si es que lo buscamos, pero sucede, es que mucha gente se emociona profundamente, mucha gente llora a veces. Ah, mira. Este, o mucha gente, no sé si mucha, sí, una cantidad de gente llorando, pero sí, digo, ha pasado, digo, no es exagerando, este, o mucha gente disfruta profundamente, se emociona, no desde las lágrimas, pero sí desde un lugar profundo, y creo que eso es algo que después, en un punto, lo pensamos como una búsqueda, Y también que esta cosa que a veces nos pasa cuando vamos a ver un concierto de alguien que nos gusta mucho, termina el concierto y es bueno, después de esto no queda nada, me voy a mi casa a pensar, dormir, sí, claro. A dormir, a bajar esta información, porque sé que es algo que lo tengo que tomar, porque me va a hacer bien, me va a modificar. Eso es algo que cuando vamos a ver algo, de repente es como, che, vamos a una pizza, y pss, me parece que me voy a mi casa. Claro. Esta cuestión de como de querer sentarse solo a pensar, creo que es algo que también... Dejar trabajar la emoción, digamos, que vaya claro. Como haciendo su surco en el cauce de la conciencia, ¿eh? Como lo digo. Estaba pensando más frases que Perón tenés también. Yo tengo más frases que Perón. Esto es es tremendo el ejercicio, porque uno se enrosca y en un momento termina mintiendo como nadie. Bueno, entonces la búsqueda va por el lado de la emoción, eso está bueno. Bueno, está bueno. Ha quedado. Bueno, vamos a emocionar al público que queda escuchando. Y es el camino inverso de lo... Gracias por contestar la pregunta. Que no se agradece. De nada. El camino inverso del artista, ¿no? Que el artista ve en la gente, en su sociedad, algo que pasa, entonces lo transforma en su visión musical. Esto es completamente al revés, digamos. La gente envía su mensaje y nosotros acá simplemente lo que hacemos es ensamblarlo. Eso es el rompecanciones, una especie de rompecabezas de miles de subjetividades conglomeradas, embuidas en un... Por favor, pasen los cantantes, todos los cantantes, ¿eh? Llamalo a Day también, que tira unos sobreagudos muy interesantes. ¿Por qué? Perdió River. 2-2 River, nos acaban de decir. Bueno, entonces el rompecanciones se termina, señoras y señores, de lujo hoy, con todos los musiqueros tocando. Del Chancho Cuerda, y ya se saben el tema, ya se lo aprendieron, es una sucesión de acordes complicadísima, pero más o menos, el tempo es este. ¿Está? Y vamos a darle una vueltita para afianzar, y yo arranco con la estrofa. Y cuando digo, y este es el estribo que dice, canto una vez el estribo y ahí suben todos, vamos. Con las 3, 4, 7 voces que quieran hacer. ¿Estamos? Dale. De acuerdo. Entonces, para todos ustedes, el rompecanciones del día de hoy, magnánimo y pulenta. 3, 4. Nunca sonó tan bien. Las tontas y las locas son las más fáciles. Me clavé un PBT en si bemol. Pedazos de verdades reveladas no hacen el azar. Un chancho sin jamón. Hologramas de Perón. El estribo. Un chancho sin jamón.